amor, nos dábamos la vida. 18 horas, 6 de la tarde con 3 minutos, estuvimos escuchando música de los 100 años del bolero en México con Rebeca, Agustín Lara, hermanos Martínez Gil, hermanas Aguilar y Chela Campos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a escuchar una emisión más de Óyele y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Liliana Calatayud y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Y está con nosotros Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy ya es la emisión 498 de Óyele y Dile. Qué gusto, ¿no? Ya vamos por el 500. Estamos preparando una sorpresa para el número 500, ¿eh? Ah, muy bien. Que cosas curiosas de la vida va a ser el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. Fíjate, eso es... ¿Cabala o cómo se dice? Una cabala, ¿eh? Sí, ¿no? Los astros se alinean para buenas cosas, ¿no? Siempre leer es para buenas cosas. Entonces estamos preparando algo especial para ese día aquí en Radio UV, espero que se logre. Entonces, ya lo anunciaremos en su momento. Bien. Saludamos a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica, y a todas nuestras compañeras que nos apoyan siempre con las llamadas aquí que ustedes realizan para participar en la rifa. Y bueno, pues ya estamos muy cerca de la FILU, Liliana, ahorita vamos a platicar de la FILU todo el programa. Empieza el próximo viernes, 5 de abril. Y bueno, nos llama la atención esas temporadas que son un poco nubladas, ¿no? Sí, pues se refrescó, ya hacía falta, ¿no? Un poquito, así es. Pero viene Semana Santa cálida, verás. Ah, ya veremos. Por lo pronto, esa tarde de nubladita, como decimos, siempre es muy agradable para poder tomarte una buena bebida, tu bebida favorita, un buen libro, o escuchar Radio Universidad Veracruzana. Sí, pues, si no tiene otra cosa mejor que hacer, está bien. Así es. Bueno, empezamos con las efemérides del día. Y un 2 de abril, pero del año 742, nace Carlomagno, rey de los francos y emperador de los romanos. Establece su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental. Los tipos que dominaban grandes territorios, ¿no? Y un día como hoy, pero de 1713, surge la Real Academia Española de la Lengua. Allá en Madrid, en España, el rey Felipe V aprueba la constitución del organismo y al año siguiente la coloca bajo su real protección. Y hay quien lo toma al pie de la letra, que es la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, si no lo autoriza la Real Academia de la Lengua, está mal dicho. Ya autoriza casi todo, todo está permitido, hasta levantón está dentro de del diccionario. Sí, sí. También por ahí les vamos a subrayar la palabra perdón, ¿no? Bueno, en 1787 muere en Bolonia, Italia, el jesuita, historiador y filósofo mexicano Francisco Javier Clavijero, representante del iluminismo, autor de investigaciones filosóficas sobre los americanos y también otro libro que se llama Disertaciones, el gran Clavijero. Un científico, Clavijero es un gran científico, hacía también trabajos botánicos interesantísimos y todos los días pasamos por acá, por la calle del Clavijero. Aquí es donde está Radio Universidad Veracruzana. Y de las mejores historias y más fidedignas de la historia de la colonia en México. Ah, sí, sí, sí. Sí, en quien más se puede confiar. Desde Clavijero, que fue expulsado por ser jesuita. Sí. Expulsado del país. Sí, así es. Bueno, en aquella época. Otros, igual. Otros que piden, que exijan su perdón. ¿No? Que los perdone. En 1805, un día como hoy, nace el escritor danés Christian Andersen. Hans Christian Andersen, quien dedica su actividad literaria a la creación de cuentos infantiles. Los más conocidos son El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, Las Zapatillas Rojas y El Sastrecillo Valiente. El gran Hans Christian Andersen, ¿no? En 1840 nace el escritor francés Émile Zola, máximo representante del naturalismo y autor de Germinal, que por cierto forma parte de la biblioteca del universitario, Nana, esa también muy, muy conocida, Las Tres Ciudades y La Taberna, entre otras. En 1848 nace el poeta, periodista, polígrafo e historiador mexicano Francisco Sosa, colaborador de diversos periódicos mexicanos y autor de obras como El Episcopado Mexicano, Los Contemporáneos y biografías de mexicanos distinguidos. Allá en la Ciudad de México hay una calle famosísima en Coyoacán que se llama Francisco Sosa, donde viven personajes o vivieron personajes muy importantes. ¿Ah, sí? Entre ellos Octavio Paz, por ejemplo. ¿Y él es por él, por este Francisco Sosa? Sí, sí, sí. En esa calle lleva el nombre por Francisco Sosa, tal cual. Y bueno, en 1872 muere el físico y pintor estadounidense Samuel Finley Brice Morse, inventor del telégrafo eléctrico y de un alfabeto que lleva su nombre y que consta solo de puntos y rayas, la famosísima clave Morse, uh-huh. Que pues para las generaciones actuales va a ser muy complicado conocer que era un telégrafo, ¿no? Sí, pero qué interesante. ¿Verdad? Y se ha usado para otros fines también ese alfabeto Morse. Que es que se utilizara para el WhatsApp, ¿no? Y así no descifran tus mensajes tan fácil. Bueno, en 2003 muere el escritor español Terenci Moix. Terenci Moix. Autor de una vasta y polémica obra en la que destacan títulos como Ola sobre una roca desierta, El arpista ciego y El sueño de Alejandra. Sí, es catalán, Terenci. ¿Cómo Moix se pronuncia? Moix. Así es. Bueno. Pues una literatura fuerte la de él, ¿eh? Entonces, pues, los que no lo han leído, es recomendable leerlo, ¿eh? Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro Universitario. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y está con nosotros Alma Espinosa, como siempre. Bienvenida, ¿cómo estás, Alma? Oye, ya me balconeaste. ¿Por qué nos vas a decir el teléfono? De el teléfono del WhatsApp. Muy bien, pues también nos pueden llamar y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 2281-535218. Dice, porque además hoy tenemos libros diversos para regalar, ¿eh? Muchos de ellos se van a presentar en la FILU. Todos se van a presentar. Todos se van a presentar. Wow. Todos estos que trajimos se van a presentar en la FILU. Bueno, veo que Alma trajo hasta Tabi, que es el día de hoy, ¿eh? ¿Cómo cuál es el Tabi? Pues uno. Ventanealo. Un tremendo que se llama Los Sanctorum. Ahorita hablamos de él. Muy bien. Pero bueno, tenemos varios libros entonces para regalar, que forma parte ya del ambiente de la FILU. Ya sabes que regalamos muchos libros mientras que la FILU está en trayecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este es Óyele y Dile. La Universidad Veracruzana se prepara para ofrecer más de 300 actividades editoriales, académicas, culturales, artísticas y recreativas en la edición 2009 de la Feria Internacional del Libro Universitario, FILU, del 5 al 14 de abril en el Complejo Deportivo Omega, de la ciudad de Xalapa. Durante 10 días se contará con la presencia de escritores, periodistas y músicos veracruzanos de otros estados de México, de Argentina y procedentes de Colombia, país invitado en esta ocasión. Por primera vez, previo a la inauguración, se realizará un carnaval con el ritmo colombiano para invitar a todo el público a participar en el gran encuentro anual con el libro y la lectura, en el que habrá presentaciones editoriales y artísticas, también foros, conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, actividades de promoción de la lectura y exposiciones de artistas colombianos en las principales galerías de Xalapa. Se realizará el foro académico con el tema Travesías por el Saber y la Paz, en el que dialogarán docentes e investigadores mexicanos y colombianos. Además, se organizarán los foros editorial, de periodismo cultural y estudiantil multidisciplinario. De igual forma, se entregarán los siguientes galardones: Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, Premio Nacional al Estudiante Universitario, Medalla al Mérito Universidad Veracruzana y Doctorado Honoris Causa. De igual forma, se otorgarán reconocimientos a quienes han impulsado la realización de la Feria Nacional e Internacional del Libro Universitario. Hay más de 300 actividades en la FILU, es una de las FILUs que más actividades hay y que tendrá como país invitado a Colombia y donde vendrán una buena cantidad de colombianos. Entonces nos da mucho gusto y lo estamos escuchando de música de fondo, es un grupo de jazz de Colombia que se llama Puerto Candelaria, que combina parte de la cumbia, el porro con el jazz. ¿En serio? Una fusión interesante. Es un grupazo, Puerto Candelaria. A nosotros nos hubiera encantado tres grupos que son de primerísimo nivel en Colombia, pero bueno, salen caro, ¿no? Pero cuando menos los escuchamos es algo importante. Oye, entonces va a haber una preferia musical. Porque el carnaval. El carnaval, sí. Fíjate que lo hicimos como un detalle, ¿no?, de dar la bienvenida a Colombia, así se llama. Colombia llega a la FILU, con el ballet folclórico, que va a iniciar este pequeño carnaval a las 3 de la tarde en donde están los correos, el edificio de correos. También se conoce como Palacio Federal, donde están los correos y los telégrafos, por cierto, que hablamos de la clave Morse. Es que hay una especie como de explanada, es una ¿verdad? Pequeña, de ahí se va a reunir el ballet folclórico, algunos estudiantes colombianos y mexicanos, y Xalapa Batucada, más los compañeros de Cosustenta, y he notado que ha levantado cierta expectativa, y algunas personas se van a sumar también, entonces van a empezar el carnaval por las calles del centro de Xalapa, pasando por Zamora, Enríquez, aquí el Parque Juárez, la calle de Zaragoza, pasando por Hidalgo, a Los Berros, das vuelta ahí a la derecha, Diego Leño, para llegar al Complejo Deportivo Omega, entrar con la música de Colombia y empezar la FILU. Van a cautivar a los transeúntes en la calle para llevarlos a la FILU. Pues ese es el objetivo. Una mojiganga. Va a haber también hombres en zancos ahí. En esa. No habrá tanto una mojiganga, pero Botargas. Sí. Botargas, sí, va a estar Lucio y Lucy. Liz. Liz, perdón, Lucio y Liz. Ya le cambié el nombre. Lucio y Liz. Sí, van a estar en algún momento desde el desfile, van a aparecer por ahí. Qué manera tan original de iniciar esta Feria Internacional de Libros, pues de la cultura. Hay una infinidad de vasos comunicantes con Colombia, y entre ellos el carnaval. Ah, claro. Sí, es. Entonces, hoy está haciendo ahorita la FILU, la feria, el evento cultural más importante en Xalapa. Ahorita sí, yo creo que sí, ¿no? Porque además es internacional. Es internacional, sí, es efectivamente. Pero Alma está aquí con nosotros. Alma, qué gusto que estés aquí con nosotros. Tienes al dedillo la información. Han trabajado como negros, ¿no? Sí, hemos trabajado un montón de tiempo con mucha anticipación para ofrecer, como decía Germán, más de 300 actividades durante 10 días, del 5 al 14 de abril, a partir de las 11 de la mañana. Y como bien decía Germán, empezamos la feria a las 3 de la tarde con este desfile, con este gran carnaval, y llegamos al Complejo Deportivo Omega para la inauguración, que será a las 5 de la tarde, donde vamos a dar los premios Nacional de Dramaturgia y el Premio Latinoamericano de Primera Novela, que este año también se lo llevó una argentina. El año pasado se lo ganó un escritor argentino, Guillermo Ferreiro, que va a estar con nosotros para presentar el libro que ganó hace un año, que se llama La Cloaca. Y esta vez, en la inauguración, vamos a dar la premiación a esta chica que se llama María Eugenia Radcliffe, y ella va a recibir este galardón. También vamos a tener otros reconocimientos que se van a entregar a las personas que han estado durante todas las ediciones de la feria, también a los principales impulsores para que esta feria se convirtiera en internacional. Y pues después vamos a seguir con unas presentaciones, y en la noche vamos a seguir con la fiesta musical con un grupo colombiano también que se llama Guatapuri. Uh-huh. Eso en la, ¿cómo se llama el foro en mayor? En el foro Sergio Galindo. Uh-huh. Adentro de la feria. Y bueno, van a ser 10 días de actividades intensas. La editorial de la Universidad Veracruzana va a tener todos los días actividades, presentaciones de libros. Desde el primer día vamos a presentar, desde el día 5 a las 6:30 vamos a presentar Porque venimos a este mundo a ayudarnos, construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas, de Yuridia Velázquez Galindo, que ya estuvo por aquí. Ya platicamos con ella aquí. Que ya platicamos aquí con ella. El sábado vamos a presentar las novedades de la Biblioteca de la Universitaria. También ya estuvimos platicando con estudiantes de letras, de idiomas. Ellos nos comentaban de sus lecturas. Ellos van a ser los que van a presentar las novedades de la Biblioteca del Universitario, que será El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, el libro Pánico y La República de Platón. Esto va a ser a las 5 de la tarde en el Salón Juan Vicente Melo. Y también ese día pues vamos a presentar La palabra y el hombre, este número dedicado a Colombia, que yo ya tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos, porque se ha trabajado mucho con escritores colombianos, escritoras también de aquella nación, y hay arte también. Ves que cada número, la revista La palabra y el hombre, pues nos dedica una amplia exposición de obra, ¿no? Y también una entrevista, palabras del autor. Pues bueno, esta vez vamos a conocer también un poco de arte colombiano que tendremos en esta revista, y que bueno, también vamos a ver en las galerías de Xalapa, por ejemplo. Mañana ya empieza la inauguración, una serie de inauguraciones de exposiciones. Mañana tendremos la inauguración a las 7 en el Instituto de Artes Plásticas. Vamos a tener ahí una exposición. Posteriormente Douglas Mendoza. Exactamente, de Douglas Mendoza. Después vamos a tener en la Galería Ramón Alba de la Canal. También en conexión en conjunto con el Instituto Veracruzano de la Cultura, el IVEC, vamos a tener un homenaje a Rius en la Pinacoteca, y también en la Galería de APE, de la Facultad de Artes Plásticas, va a haber arte colombiano. Así es que vamos a inundar las galerías de arte colombiano, y bueno, obviamente también con este homenaje a Rius. Abarcan muchas disciplinas, ¿no? Uh-huh. Plástica, música, vamos avanzando, danza. Vamos avanzando con música, danza y artes plásticas. Excelente. ¿Teatro? ¿Secuela? No. Va a haber algunas lecturas dramatizadas, eso sí, pero no de Colombia. Pues con eso, qué padre. Sí. Está todo... Va a haber una lectura dramatizada con el texto de la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia. Sí, más el teatro que hacemos los de la FILU, ¿verdad? Que sí, es ya mucho, lo he visto. Esos teatros arrojan la raqueta y cosas así. Es. Quiero hacer un paréntesis, Alma, del número de la palabra del hombre, que se va a presentar en la Galería Ramón Alba, en la Canal, porque ahí va a estar la obra de Felipe Cifuentes, que es el que tiene el dossier de la revista La Palabra y el Hombre, que es colombiano, y que de manera muy particular elegimos ese lugar para sentirnos en ese ambiente, ¿no? Que está muy bonito, además, el número de La Palabra y el Hombre dedicado a Colombia, y destaca un artículo dedicado a la literatura femenina en Colombia, ¿no? Vaya, las mujeres en la literatura, ¿no? Uh-huh. Así es. Además, Alba de la Canal fue sede de presentaciones del libro antes de que existiera incluso la FILU. Sí, exacto. Guarda ese recuerdo. Y antes de cerrar este paréntesis, yo quiero recordar a don Emilio G. de Villarreal. Yo también. El gran caballero que nació en Colima, pero se crió en gran parte en Córdoba. No más dejar de mentir en eso. Yo lo considero cordobés. Un caballero. Un auténtico caballero, don Emilio G. de Villarreal. Y lo recordamos porque él fue el que inició el proyecto de la Feria Nacional del Libro, que era Feria Nacional del Libro Universitario. Cierto. En 1994, cuando estaba Jorge Borja y Sigüenza, Benjamín Sigüenza. Sigüenza en la dirección de extensión. Le hicieron dirección general y abarcaba todo lo que era la cultura. Fue idea, sí, muy buena idea de ellos empezar con la... Además empezó en el centro recreativo, ¿no? Cuando había creo que 30 expositores. 27 editoriales que habían participado, nacionales. Y nos fue muy bien porque además, bueno, pues el centro recreativo ahí. Es muy bonito. De hecho, hay un video que compartimos hace unos meses. ¿Cierto? De la inauguración de todo eso, y tú estabas conduciendo ese video, Liliana. Sí, me pidieron participar y lo hice con mucho gusto, y de ahí que me sigo. De ahí que nadie te para. ¿Qué edad tenías en ese momento, Liliana? ¿Qué te importa? Siempre pregunto por la edad, me favor. Pero el próximo martes estarás desde la FILU transmitiendo Oye Ley. Sí, entonces con mucho gusto. seguirás siendo parte. Pues sí, no me quiero ir, ¿verdad? No, está bien, nosotros no queremos que te vayas. Voy apergollada del poste del vagón ahí con ustedes y mi cuerpo como bandera. Ándale, como bandera. Y nosotros no me quiero soltar. Bueno, cuando llegues al sábado voy a invitarlos yo a una presentación, si me lo permites, Alma. Sí, nada más, ya llegué al sábado. Pero quisiera hacer una invitación especial para nuestros amigos radioescuchas que también les gusta andar en bici. Junto con nuestros amigos de Cosustenta, organizaremos la segunda rodada de la FILU. Esta vez será una rodada literaria. Nos vamos a ir a rodar, pero también vamos a leer. Y vamos a estar ahí desde las 8:30 de la mañana. Vamos a salir del Complejo Deportivo Omega y vamos a hacer un recorrido. Y regresaremos al mismo lugar donde los recibiremos con unas sorpresas. ¿Cuándo es? El sábado 6, a las 8:30 de la mañana. Solamente tienen que llevar su bici. ¿A dónde con dices? Con toda la actitud. En el Complejo Deportivo Omega. Ok, nos vemos. Ahí en el Omega nos vemos 8:30. Te llevas tu bici, te llevas también tu agüita. Te llevas los lentes por si te animas a leer un fragmento por ahí de los textos que vamos a leer. ¿Me sabes algo o es al No, es que yo también necesito los lentes leer. Bueno, pero tú eres mayor que yo. Claro. Ahorita Germán empieza a sacar las cuentas de nuestras edades. Ya sabes insidioso. Que ni le gusta. Así es que, pues, muy están bien, invitados. Qué padre. Fíjate, hasta el deporte están involucrando. El deporte también. Excelente. Nos estamos involucrando todas las disciplinas. Porque de alguna manera también vamos a hablar de Alexander von Humboldt. Esa idea está preciosa. Y Humboldt era multidisciplinario, ¿no? Transdisciplinario y transversal, como se dice. Estaría de moda en estos momentos. Sí, no, pues es el creador de todo ello, con todas las disciplinas. Entonces te das cuenta están todas las disciplinas involucradas en la Feria del Libro. Excelente, muy bien. Se presta para ello, ¿no? Vamos apenas en sábado, y todavía falta mucho que hablar, pero ya tenemos aquí unas llamadas, Liliana. Ah, sí, muchas gracias. Paulina Díaz, ¿cómo estás? Dice que felicita el programa, muy amable, y quiere participar en la rifa, desde luego que sí. Ignacio León también nos llama, qué bueno, saludos, y va a participar también. Beatriz Adriana Hernández Huerta también nos escucha en el Foviste, participa en la rifa, por supuesto. Arturo Richard, que va a participar en la Filu, va a tener un taller, claro. Nos escucha en Indeco, también se anota para la rifa, y pues es parte de lo que de los que están ahorita llamándonos, ¿no? Muy buenos títulos. Ahora no tenemos llamada de San Luis Potosí. Pero está aquí presente. Bueno, está bien. Hace ocho días no nos llamó. No, porque no estaba yo. Tengo que hacer el reclamo porque no recibimos cuando, una llamada de San Luis Potosí. Cuando dijiste, viene un señor de San Luis Potosí, yo esperaba al señor Constanzo, ¿eh? ¿Cómo? El señor Constanzo es de los chocolates. De San Luis Potosí. Ah, no. De los chocolates. Le gustan los chocolates, pero no los fabrica todavía. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Y vamos a escuchar al grupo que va a iniciar la Filu. Es un grupo colombiano. Ellos van a estar en la inauguración y es el grupo Guatapurí. Guatapurí es un río de Colombia. Y pasa precisamente por los lugares donde se crea la cumbia y el vallenato. Entonces ellos tienen este nombre que se llama Guatapurí. Y es Luis Aponte quien lo tiene al frente. Y ellos viven en la Ciudad de México ya hace buen tiempo. Y eran muy amigos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, cuando quería escuchar la música colombiana, los llamaba a su casa y ahí se ponía a bailar y a cantar con ellos. Eran tan amigos que el día que fallece García Márquez y le hacen su homenaje en el Palacio de Bellas Artes, fue el grupo Guatapurí a tocar. Qué bien. Ahí frente al cuerpo de Gabriel, del Gabo, ¿no? Entonces, ellos van a estar aquí en la inauguración, van a tocar. Con todo el ambiente folclórico de Colombia, y es a quien nos vamos a escuchar en ese momento, y se llama La Mata de Tomate, lo que oiremos con el grupo Guatapurí. También me produjo pera, manzana cual extranjera, parió mi mata de tomate. Oye mamá, oye papá, oye mamá, oye papá, mi mata me dio de todo, nunca me parió. Sabor, naranja, fresa y sandía, después que me dio algodón, parió mil elotes tiernos, mango dulce en el invierno, zarzamora y coliflor. Y en verano y en otoño, mi mata nunca falló, un gajo de uva me dio, cuánta fruta en todo el año. Oye mamá, oye papá, ay oye mamá, oye papá, mi mata me dio de todo, nunca me parió tomate, mi mata me dio de todo, nunca me parió tomate. Oye mamá, oye papá, oye mamá, oye papá, me parió tomate, mi mata me dio de todo. Nunca me parió tomate. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Mi mata parió de todo, nunca me parió tomate. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Mi mata parió de todo y nunca me parió tomate. Algunos de nuestros invitados colombianos en la Feria Internacional del Libro Universitario serán William Ospina, Catherine Rendón Galvis, Darío Jaramillo Agudelo, Delia Burgos Dávila, Pablo Montoya, Daniel Ferreira, Larry Mejía, Jairo Buitrago, Ibar Da Col, Julio César Goyes y las agrupaciones musicales Guatapurí y Maguaré. Algunos de los invitados de México serán Cristina Pacheco, David Huerta, Paco Ignacio Taibo II, Carmen Villoro, Elmer Mendoza, Laura Emilia Pacheco, Eduardo Limón, Francisco Hagenbeck, Arturo Ripstein y José Sarucán Kermes. Jalapa será sede no solo de una gran fiesta de libros, también se convertirá en un amplio foro de exhibición del arte colombiano, con exposiciones en el Instituto de Artes Plásticas, la Galería Ramón Alba de la Canal y la Facultad de Artes Plásticas. Con el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura, se rendirá homenaje a Eduardo del Río, Rius, con la exposición Queremos Tanto a Rius, que estará en la Pinacoteca Diego Rivera. En la Feria Internacional del Libro Universitario también habrá oportunidad de disfrutar de cine de Mick Género, cintas dirigidas por Arturo Ripstein y basadas en textos de Gabriel García Márquez. El programa completo de actividades está disponible en www.uv.mx/filu y en las redes sociales Facebook, FiluV, Twitter @filuv e Instagram @filu_v. En Twitter también es @filu_v. Estamos escuchando Oye Ley Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y le mandamos saludos a Luis López y a Nahum Paredes, que nos están escuchando. Ese buen grupo musical de Guatapurí, no, tocan muy bien, la esencia de Colombia 100%. Espera escucharlo en vivo. ¿Eh? Así es, ¿eh? No, en vivo suenan fenomenal, ¿eh? Ahí se van a dar cuenta por qué le encantaba a Gabriel García Márquez este grupo. Ah, y se oye bien ahí donde está el foro donde se presentan, ¿verdad? Sí, se oye perfecto, se oye muy, muy bien. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, pues ya para terminar la agenda del sábado 6 de abril a las 12 del día, Cuéntanos, Lirena, ¿qué va a pasar? Sí, están invitados a la presentación de un libro de uno de los autores más vendidos, y no me dejarán mentir, más vendidos de la Universidad Veracruzana, que es Roberto de Gasperín, ¿no? Siempre preocupado en cómo participar en la comunidad para una mejor calidad de vida en todos los sentidos. El libro se intitula La inteligencia emocional en la comunicación. Será en la Sala Ramón Rodríguez a las 12 horas el sábado 6. Ojalá y asistan. Estará como presentador Ricardo Mercado, así como también Gloria Aznar, Sebastián Figueroa, y bueno, una servidora moderará el asunto, que ya ven que es como que mi statu quo. Llevar la batuta. De pronto me espantaste cuando dijiste uno de los autores más vendidos. Dije, es uno de los excenales que hacen libros por encargos. No, ¿qué pasó? ¿Vendidos? No, como... ¿De veras? ¿Tiene más ventas? Sí, se oye mejor que tiene más ventas, porque se oye raro eso de los más vendidos. No, perdón, me equivoqué. No, bueno, si se oye mal, no es así. Al contrario, es de sus libros, se venden, siempre se agotan. Incluso se ha habido reimpresiones de Roberto de Gasperín ahora en este trabajo importantísimo, que es La inteligencia emocional en la comunicación. Siempre muy, muy importantes, muy edificantes, y bueno, yo he tenido la oportunidad de editarle dos o tres, y a mí también me han servido muchísimo. Felicidades a Roberto de Gasperín, los esperamos mañana el sábado 6, 12 horas, Sala Ramón Rodríguez. Muy bien, pues otra de las presentaciones que vamos a tener el domingo 7, vamos a tener tres, será La Feria, Memoria Antigua y Fiesta, La Ciudad Crítica de Pedro Ángel Palou y La Cloaca, como les había comentado, de Guillermo Ferreiro. La Feria la vamos a presentar de Norma Esther García. La Feria, Memoria Antigua y Fiesta va a ser a las 12. El libro de Pedro Ángel Palou, La Ciudad Crítica, a las 13 horas. Y Guillermo Ferreiro estará el domingo por la tarde a las 18 horas. Y el lunes vamos a continuar a las 14 horas con Caravana de la Sed y otros poemas, que este libro es delicioso, que tú nos has regalado la lectura de estos poemas de Hawat. Y se van a leer poemas ahí también. Lo interesante, y les voy a adelantar, es que el poeta Jorge Lobillo va a leer los poemas en español y Philippe Cheron los va a leer en francés. Imagínate esa lectura de estos poemas de Hawat, que ya los escuchamos en tu voz en programas pasados. ¿Qué sabroso va a estar esta? Eliana los va a leer en Taraf. En Tarafiri, ¿no? En el idioma en el que los escribió originalmente, de los Targi. De los Targi, exactamente. Los Tuareg. Tuareg. Bueno, el martes 9 de abril vamos a tener también presentaciones de La Globalización, Migración y Derechos Humanos en el Siglo XXI. Y otro libro del que también ya hemos hablado es Familia, Matrimonio y Honor en Jalapa a fines del siglo XVIII, de Gilberto Bermúdez, que ya platicamos con él. Y bueno, ese también se va a presentar al siguiente día, el miércoles 10. A las 14 horas vamos a presentar el libro Universidad Veracruzana, Poza Rica y Tuxpan, una iconografía. Este libro, que es parte de una serie de publicaciones que están mostrando la historia gráfica de las regiones de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, ya estuvimos presentando de algunas otras regiones, que es... Córdoba, Orizaba, Veracruz y Jalapa. Veracruz, ¿no? Veracruz, Córdoba y Orizaba, ¿no? Y Jalapa. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar a conocer este libro a las 14 horas del miércoles. Y el mismo día, a las 18 horas, vamos a presentar De súbditos del rey a ejidatarios posrevolucionarios, Los subalternos en la historia de México, territorio, gobierno y resistencia. Que es de, bueno, los coordinadores son Luis García Ruiz y Michael Ducey. Ellos estarán también por ahí presentes con algunos otros presentadores. Eso va a ser hasta el miércoles 10 de abril, ¿no? El jueves 11 tendremos otras dos presentaciones. A las 14 horas vamos a presentar este libro Flos Sanctorum, con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico, de Marcos Cortés Guadarrama, que es un libro grande en extensión, pero es muy, muy interesante, que ya en algún otro programa más adelante podremos platicar con el autor y veremos más de este libro. También el jueves 11 a las 17 horas presentaremos Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, cuatro ensayos de lingüística de María Enriqueta Cerón Velázquez. Este libro también, que bueno, más bien ella lo coordina. Ella coordina este libro, son una serie de traducciones. Entonces, bueno, vamos a tener por ahí a la presencia de la maestra María Enriqueta Cerón, que estará con Norma Angélica Cuevas y Yolanda Lastra. El viernes 12 presentaremos una colección que se llama Al vuelo de la risa. Ya también tuvimos acá a las coordinadoras, que es Claudia Guidi precisamente y Marta Munguía. Ellas van a presentar esta colección el viernes 12 a la 1 de la tarde, y a las 19 horas presentaremos Migraciones, Testimonios y Traslaciones, de Miguel Figueroa Saavedra. Esto será en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Ya para el fin de semana, el sábado 13 a las 17 horas vamos a tener, estas dos presentaciones serán como parte del homenaje a José Emilio Pacheco. A las 17 horas se presentará el libro Iniciación a José Emilio Pacheco, de Luis Antonio Villena, y a las 19 horas Crónica del Puerto de Veracruz, de José Emilio Pacheco y Fernando Benítez. En estas dos presentaciones vamos a contar con la presencia de Laura Emilia Pacheco, de Cristina Pacheco, Manuel Soltlachi, el doctor Edgar García Valencia, Luis Jorge Bon. Pues vamos a tener varias actividades en torno al homenaje. Y ya por último, en el domingo 14 a las 13 horas, en Esa delgada separación, de Silvia Eugenia Castillero, se va a presentar en el Salón Emilio Carballido, y a las 17 horas del domingo, Ataques de Risa, de David Betancourt, que es colombiano. Así es que, bueno, esta es de manera rápida algunas de las presentaciones de las novedades de la editorial. Yo los invito a que visiten la página www.v.mx/filu. Ahí encontrarán estas y, bueno, las más de 300 actividades que vamos a tener durante 10 días. Y agenden las que más les interesen. Claro, para eso también pueden descargar la aplicación. Tenemos una aplicación para Android y el sistema de iOS. Yes. Nada más le ponen Filu y ya ahí les va a aparecer la aplicación. Ahí están todos por día, por actividad. La sala, muy importante también. Así es, las sedes, porque no nada más la Filu va a ser en el Complejo Deportivo Omega, también va a ser en el en las galerías, como habíamos comentado, en el Citro, en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. ¿Y quiénes van a ser los galardonados? ¿Se puede saber? Sí, cómo no. ¿Sí? Claro que sí. Por ejemplo, el doctor honoris causa. El doctor honoris causa, que se va volviendo una costumbre también, gracias a que el Consejo Universitario de la Universidad no lo permite, que en la FILU se pueda entregar un doctorado honoris causa, que en ese momento se hace en el contexto de los 75 años de la universidad. Va a recibir el doctorado honoris causa Arturo Ripstein, este fabuloso director de cine, que es uno de mis favoritos, ¿eh? Me encanta la manera en que sabe contar las desgracias humanas, Arturo Ripstein, ¿no? Y ha publicado la universidad, ¿no? Ha publicado sobre todo a Alicia García, ya, Diego. Cierto. Le ha hecho los guiones, ha publicado la guiones, adaptación. Entre ellos El coronel no tiene quien escribir. Exactamente. Que por cierto es con fotografía de Manuel González. Y ustedes, cuando lleguen a la FILU, van a ver las fotos de Manuel González de Colombia y Veracruz. Ah, qué lindo. Están muy bonitas las fotos, ¿eh? Están preciosas. Ripstein tiene muy buenas películas, entre ellas hay una que me gusta mucho, que es Cadena Perpetua, con Pedro Armendáriz. Y está también, pues, Principio y Fin, que ha adaptado muchas historias de grandes novelas, ¿no? que ha estado haciendo buenas, pues muy buenas películas en general, Arturo Ripstein, ¿no? Y de hecho también este fin de semana empieza un ciclo de cine de Ripstein en el Ágora de la ciudad. Ah, muy bien. Que lo organiza nuestro amigo Ricardo Bennett, ¿no? Entonces estará Ripstein presente aquí. Ese es, él recibe el doctorado honoris causa el martes 9 de abril a las 7 de la noche. Y José Sarucán también recibe el doctorado honoris causa. Ambos han recibido la medalla al mérito Universidad Veracruzana, pero ahora reciben el doctorado honoris causa. Muy bien. Y Sarucán pues es otro de los grandes científicos, que además también es gran conocedor de Humboldt, ¿no? Gran conocedor de Humboldt, y él ha estado hace muchos años al frente de la CONABIO, que es esta Comisión Nacional de Biología que tiene su relación con la UNAM, y que se hacen grandes investigaciones sobre los ecosistemas y toda la sustentabilidad en sus proyectos que se hacen en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Esa es parte de los galardonados, pero están las medallas al mérito Universidad Veracruzana, que se entregan en el marco del foro, que se llama así, Foro Académico Travesías por el Saber y la Paz, ¿no? Donde viene un gran maestro de Alemania, que se llama Hans Otto Dill. Él es un experto en Humboldt y viene de la Universidad de Humboldt, precisamente. Es así como va a ser presencia Humboldt a través de un vocero. Así es, así es. Uh-huh. Estará, también se le va a entregar a un colombiano, un maestro doctor, Alberto Gómez Gutiérrez, que es otro experto en Humboldt. Algo que nos llama mucho la atención, que decíamos que los astros se alinean y las coordenadas también, que Humboldt empieza sus exploraciones en América, en Colombia, y viene aquí a México. También se va hacia los Estados Unidos. Pero Colombia y México son la liga de Humboldt en cuanto a todas sus travesías, ¿no? Entonces, viene Alberto Gómez. Bueno, no, él está en España justo en ese momento y no puede venir, pero va a mandar un video donde nos va a mandar saludos. Porque justo el día que que le entregan la medalla, que es el lunes 8 de abril, justo ese día le dieron cita en uno de los archivos de España para que revise la obra de Humboldt. Entonces dice, no puedo, estoy agradecidísimo con la Universidad de Veracruzana. Es más difícil que le den fecha para el archivo a que le... Así es. Pues sí. A que entonces, el Germán le guarde el premio. Sí, sí, ahí me guardas la medalla y luego voy a dejársela ni modo, ¿no? A Bogotá. Sí, o sea. Bueno, ahora. Y pasas por, ¿cómo se llama este lugar turístico maravilloso? Donde también tiene problemas, me equivoqué. El lugar. Cartagena. Tienes que pasar por Cartagena para ir dejar la medalla en Medellín. Y desviarme a Bucaramanga para ver a la tierra de García Márquez, ¿no? Pues sí, tienes que pasar por ahí. Sí, sin modo. O seguir la ruta de Humboldt, ¿no? Eso sería fantástico. Entonces, bueno, no, pero va a haber un editor, Juan Felipe Córdoba Restrepo, quien va a recibir la medalla en representación de Alberto Gómez, que tiene un libro, es una enciclopedia sobre Humboldt, maravilloso. Crónicas Granadinas, se llamaba así, Colombia, ¿no? Entonces, todo ese desarrollo del conocimiento de Humboldt, él lo tiene muy bien estudiado. Entonces, él recibe la medalla. Pero también por México recibe la medalla Jaime Labastida, que es un gran poeta, es miembro de la Academia Mexicana. ¿Todavía es el presidente de la Academia? Sí, sí, el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua y otro experto en Humboldt, ¿no? Entonces, sí. Son grandes expertos en Humboldt. Me llama mucho la atención cómo este personaje, que lo propuso Alberto Tejeda, por cierto, para la Filo, surgió. Me llama mucho la atención cómo surgieron tantos académicos apasionados de la obra de Humboldt. Pues sí, porque dejó registro de una época muy importante y que no había además, ¿no? La innovación en la publicación es también muy importante. Que nos comentabas hace 8 días que conoció a la Güera Rodríguez. Sí, fueron amigos cuando se estaba gestando la inteligencia, el grupo de inteligencia para la independencia. Él pues llegó a este grupo, ¿no? Y también estaba por ahí Simón Bolívar y quién más. Pues estaba Iturbide, ¿no? Pues eran los que apoyaban la gesta, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y sí, sí se conocieron. Sí. Y también se le entregará la medalla al maestro Jesús Dorantes, que es de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, que él ha hecho una gran labor. En genética forestal, me acuerdo que fue genética fundador forestal. Del... Exacto. Del departamento y de esa, ese tipo de investigación. ¿Sabes quién lo propuso? ¿Quién? Dora Trejo. Ah, saludos a Dora Trejo. Dora Trejo lo propuso. Y él además puso también como uno de los grandes proyectos el pago de servicios ambientales. Ajá. Y que es importantísimo para la protección del medio ambiente. Pues sí. Entonces ellos recibieron la medalla al mérito Universidad de Veracruzana en la FILU. Pero también es el premio de la ciencia y el hombre, que se le va a entregar al jarocho cuántico. Yo decía el cuántico concho, ¿no? Es una sección del portal de... La dislexia ya nos jornada. Está atacando. De la jornada. Sí. Que pues publica o dirige Manuel Martínez Morales. Así es. Y junto con ello vendrá un gran periodista de divulgación científica de Colombia que trabaja para El Espectador, el periódico donde escribía Gabriel García Márquez, que es Pablo Correa. Es un gran periodista, joven, por cierto. Va a dar una conferencia después de que se entregue el premio de la ciencia del hombre al jarocho cuántico. Uh-huh. Y pues parte pues, de lo que va a haber de la FILU. Como puedes ver, está muy nutrido, ¿no? Sí, lo de Humboldt a mí me encanta, porque sí, es un personaje, sí. Personajazo. Sí. Es un gran... Y tiene así como también sus misterios, sus enigmas, ¿no? Entonces seguramente se podrá conocer más a fondo este personaje. Y rescatarlo, yo realmente le agradezco a Alberto Tejeda que haya sacado de sus grandes enciclopedias y sus grandes conocimientos a Humboldt para proponerlo para la FILU, ¿no? Uh-huh. Siempre da ideas muy originales, sí, cómo a Alberto. No. Mira, le mandamos saludos a Arturo Pérez, a Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Le mandamos saludos. Verónica Hernández también le mandamos saludos. Enrique Martínez, Carla Mendoza, que la habíamos mencionado, ¿no? Alicia Castillo también nos manda saludos. A todos los que nos escuchan, los esperamos en la FILU, ¿no? Sí, por ahí los vemos. Que vayan allá. Así es. Yo también los invito a que vayan a las redes sociales de la editorial de la Universidad Veracruzana y de la FILU, porque ya dimos a conocer a los ganadores del Premio Nacional al Estudiante Universitario. Uh-huh. Así es que ahí están el nombre de todos los ganadores. Y la premiación será el 13 de abril a las 12 del día, ahí en el Foro Sergio Galindo. Uh-huh. Que en poesía ganó un yucateco. Por primera ocasión gana la Universidad de Yucatán. Ay, me da mucho gusto. ¿Cómo no? Da mucho gusto que así sea, ¿no? Y bueno, como pueden ver, pues es muy corto el tiempo para hablar de las más de 300 actividades de la FILU, pero los invitamos a que participen de esta gran fiesta a partir del viernes 5 de abril, ¿no? Y está la página si quieren más información. Uh-huh. Pero así sí es muy importante que esta fiesta continúe y gracias a su presencia sobre todo y su participación. Sí, por supuesto, ¿no? Es que esta feria del libro se hace para la sociedad en general y para convertir a esta ciudad de Jalapa y el estado de Veracruz con otra opción ante estas situaciones que nos toca vivir tan complejas, ¿no? Uh-huh. Es hacer este tipo de actividades, estos proyectos de cultura, que vendrán colombianos a hablar de la importancia de los proyectos de cultura en los procesos de paz y cómo los han contrarrestado en algunas zonas, sobre todo Medellín, cómo han contrarrestado la violencia de Colombia con proyectos culturales. Seguro. Sí, sí, sí. Hay muchos temas. Ese es el elixir cuando una sociedad está como muy corrompida. Así es, así es. Una salida es precisamente enaltecer el espíritu a través de la lectura y los libros, ¿no? De las artes, sí. Las artes, la cultura. Bueno, ya prácticamente estamos llegando al final del programa y vamos a decir a Liliana con su mano santa que nos diga quiénes ganan, cuántos libros tenemos. Mi mano incorrupta. Seis libros. Paulina Díaz Padilla. Paulina Díaz se lleva su libro de Familia, Matrimonio y Honor en Jalapa a fines del siglo XVIII. Vamos a ver. El libro de Platón, La República, de la Biblioteca Universitaria, se lo lleva Reina Morales. Mira, Reina, ya te tocó. Tenía rato que no se tocaba, Reina. Viene aquí Arturo Richard, se lleva el libro El Perro del Hortelano y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. El libro de Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, Cuatro Ensayos de Lingüística, de María Enriqueta Cerón, lo obtiene Verónica Hernández se lleva el libro, Verónica Hernández. Y viene el libro Pánico, de Arthur Mangen. Lo obtiene Enrique Martínez. Y el último libro, que es Los Sanctorum, con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico que son, biografías de santos. Interesantísimo libro. Este se lo lleva Ignacio León. Ignacio León se lleva este libro. Lástima que no hubo más para todos. Más, pero va a haber muchos libros de regalo, ¿eh? No se pierdan las transmisiones de Radio Universidad Veracruzana, que van a estar transmitiendo Voz Universitaria, Filumanías. Hoy el Edil estará el próximo martes. Hoy el Edil el próximo martes estará desde la Filu. Púrpura también. Púrpura va a tener una transmisión especial en la tarde y en todas las transmisiones. ¿Qué es Púrpura? Es un programa de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Ahí van a tener libros de la editorial de la Universidad Veracruzana y de otras editoriales que se van a estar presentando en la feria. Las editoriales nos mandan los libros y todos van ahorita a la coordinación de difusión. Uh-huh. Entonces, Alma está llena de libros ahorita, sí, ¿no? Sí, yo soy Alma Libro. Así es. Tengo ya ahí unas cuantas cajas de libros que vamos a estar repartiendo para que todos casi uh-huh. todos se puedan llevar algún libro de estos que se estarán presentando. Bueno, pues estar muy pendientes. Así es, pendientes de las transmisiones de Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Guillermo Bautista, a nuestras compañeras aquí de Radio V. Y pues estaremos el próximo martes allá desde la Filu. Ok, pues allá nos vemos. Muchas gracias por su atención. Los esperamos. Gracias, Almita, Germán. Muy bien. Hasta pronto.